En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. En la FM Plus 93.9 nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzábamos con un clásico de 1979, un grupo famoso por temas como Staying Alive, How Deep Is Your Love, More Than a Woman, Night Fever, Jive Talking, How Can You Mend a Broken Heart, You Should Be Dancing, Nights on Broadway, Too Much Heaven, Love You Inside Out. Me refiero a los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb. La canción Tragedy de su disco Spirits Having Flown del 79. Nos vamos ahora con una mujer que, si no estoy mal, fue la primera ganadora de American Idol. Kelly Clarkson llega ahora con un éxito del año 2004 y es una de las canciones más famosas de su carrera. Esto se llama Since You've Been Gone. Here's the thing, we started up friends. It was cool, but it was... En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo un éxito de 1980, número uno en los Hot 100 de Billboard. Y es una canción de la banda de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Me refiero a Queen, con una canción de su disco The Game, Another One Bites the Dust. Nos vamos ahora con un éxito de 1995, que también fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Una canción a cargo del rapero Kudyo, que en paz descanse, y de LV, y que es de hecho una adaptación de un clásico que originalmente grabó Stevie Wonder en 1976 en su disco Songs in the Key of Life. El título original era Pastime Paradise, y esta adaptación por Kudyo y LV hizo parte de la banda sonora de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer. Esto se llama Gangsta's Paradise. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito del año 2003 por Luis Miguel, una canción de su disco 33, compuesta por un grande, un maestro, un genio, Juan Luis Guerra, con los coros de un gran grupo vocal de Take Six, el tema Te Necesito. Nos vamos ahora con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1984, por una mujer que inició su carrera en los 70 siendo apadrinada por Stevie Wonder y Maurice White de Earth, Wind & Fire, pero que tuvo su éxito más importante en los 80 con esta canción, Denise Williams, con esto que se llama Let's Hear It for the Boy. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo una canción que hizo parte de una película legendaria de Disney, la película El Rey León, The Lion King. Este tema ganó el Oscar a la mejor canción original y sus compositores fueron Tim Rice en la letra y en la música, la leyenda que interpreta esta canción, Sir Elton John. Can You Feel the Love Tonight? Vamos ahora a continuar con un clásico de principios de los 80 por un grupo australiano, Men at Work, llega con esto que se llama Who Can It Be Now? Una estrella canadiense nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo a Nelly Furtado con un tema del año 2001 de su primer disco, Wow Nelly, Turn Off the Light. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Nos vamos 10 años para atrás con una mujer que es la que más número uno ha tenido en los Hot 100 de Billboard en toda la historia, Mariah Carey. Y esta canción fue una de esas canciones que llegaron a ese primer lugar de su segundo disco, la canción que le da nombre a este trabajo. Aquí está Emotions. En la FM Plus 93.9 les saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, y estaban oyendo uno de los primeros éxitos de Justin Timberlake en solitario, una canción de su disco Justified del 2002, Like I Love You. Nos vamos ahora con un músico que empezó siendo un gran músico de sesión, sobre todo en los 70. Se dio a conocer también como miembro de la banda Stevie Wonder. De hecho, participó en el disco más importante de Stevie, Songs in the Key of Life, de 1976. Y es Michael Cimbello. Él llega ahora con una canción que hizo en 1983 para una película icónica de los 80, Flashdance. Y él tuvo un éxito enorme con este tema, uno de los grandes clásicos de los 80 y del pop de todos los tiempos. Aquí está Maniac. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Michael Cimbello con Maniac. Nos vamos a despedir con un éxito de un disco de 1999 del álbum Reload, por una leyenda, Sir Tom Jones, llega ahora con este éxito que él grabó junto a Moose T, Sex Bomb. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.